Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario Adrián. Muy buenas noches, señor juez. Dígame, ¿qué tenemos hoy de caso? Ah, pues hoy tenemos un hurto. ¿Un hurto? ¿Qué tipo de hurto es este? Pues un cómic hentai. ¿Un cómic hentai? Así es. Pues bueno, pase usted a los implicados en ese cómic hentaicidio. ¿Cómo no, señor juez? ¡Pasa al estrado! ¡Bella Cecilia Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Bravo! ¡Miguel Ángel Comejalva! ¡Servidor! ¡Elven Durame Van Strike! ¡Buenas noches! ¡Todos! ¡Que no me aplauden! ¡Bravo! ¡Bravo! Chuy ¡no hablar español! ¡Por favor! El otro. Chuy Bertino, tres patines. ¡A la reja! Muy bien. Y aquí iniciamos este tremendo podcast número 14. ¡Ella es el número 14! Buenas noches, hoy es octubre 22 del año 2005 y estamos en el podcast número 14, Changoleón. Sí. ¿Qué de nuevo? Pues somos los sobrevivientes del huracán Video Shui. Porque sí, recuerdo todavía esos tiempos cuando éramos 12 apóstoles Y ahora ya nomás quedan como somos seis. Oye, sí, somos, cierto, somos seis nomás. Pues extrañamos a Manny. No está Manny Morales ni sus, Morales, ni sus amigos. Así es que se me hace muy gacho. Pero bueno, sí, sí. Vamos mala a presentar. Mala nota porque no han venido. Ah, que vamos a presentarnos. Como siempre nos acompaña Ceci Vázquez, que está dibujando ahorita. Hola, hola. Está mi vieja Aurín. Hola, Miki. Hola, ¿qué onda, mi Serge? Aquí nomás, ¿cómo estamos? Tremenda corte. Tremendo, juez. Acá, Adrián Gabriel. Tremendísimo, como siempre. Adrián Dorama, el Extreme. Yes, queremos ver ganar a Goku. Eso es todo, Adrián. Entonces yo soy Jesús Astorga, conocido en el bajo mundo como Chuy. Pues, ¿con qué comenzamos hoy, mi Serge? ¿Comentarios? Pues, mira, vamos a comenzar con comentarios, si te parece. Con los comentarios. Vamos a leer algunos comentarios que nos pusieron en el post del Changuleón Podcast número 13. Para empezar, tenemos que el ganador del el Dorama Extreme Challenge fue Martín. Uh-huh. Y la respuesta del Dorama Challenge era la... ¿Qué era? El rifle del caballo de Bravestar. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sara Juana. Y el fantasma de los cazafantasmas era Pegajoso. ¿Alguien recuerda cómo se llama el caballo? Ah, el caballo, no. No, quién sabe. Y ese está bueno. Ah, sí. Se llama 30-30. 30-30. Sí, sí, 30-30. Bueno, entonces... Pero eso estaba más difícil, ¿eh? Sí. ¿Nos quieres explicar qué fue lo que te pidieron? Ah, es que fue una... Es una anécdota muy... Ahora sí fue un challenge medio... Bueno, no fue difícil, pero fue bien extraño. Pusieron al Dorame a sudar. Sí, fue horrible. Fue extremo. Sí. Lo que pasa es que le dije a este chavo, no, pues escríbeme un mail y dime lo que quieras que dibuje, órale. Me dijo, no, pues mira, quiero un dibujo donde salga Harry Potter peleando contra Edward Elder, el de Full Metal Alchemist, y que el referee sea Gandalf. De Lord of the Rings. Y luego llegó. Sí, fue el luego dije, bueno, pues, está bien. Ya me puse a trabajar en ese, y luego la mitad de la semana me dijo, no, espérate, ya no dibujes eso. Ahora quiero que me dibujes a Goku en Super Saiyajin fase 4, como lo trajo Dios al mundo. Wow. Así le dije. Pero la fase 4 no era arriba, era abajo. Era abajo. En pocas palabras. Peludo. Querían ver ganar a Goku. Pues lo vieron ganar, de hecho, este chavo lo va a ver ganar. Sí, entonces ya le tengo su dibujo. Pues toma asiento y se va a dar su dibujo, ¿no? Sí. Pusieron. Ahora sí que fue un challenge para ti. Un challenge. Sí, no, terminé y dije, híjole, ¿cómo soy? Oye, sí. No eres, no eres. No, también. Le vamos a regalar unos ricos plátanos con crema para que disfrute al ganador. Así es que le va a gustar. No, no, pero por favor, dijo que era para su novia. Así no, es que está bien. Mira, no, cada quien sus gustos. Pero bueno, pues va a haber ganado su novia también. Bueno, bueno, pues ya está convirtiendo en algo más. Oye, pero lo que estoy pensando es poner el dibujo en la página de Chango León, censurado. Pero un link ahí a un lado para que el que quiera ver la versión completa lo vea. Si quiere. Y stream sin censura. Pues ahí está. Si somos adultos, si somos maduros, pues lo podemos ver, ¿no? No hay problema. Si somos gays y pervertidos, pues claro. Está bien. Ahí también para que digan si está suave el dibujo. Ey, a mí me pareció muy bien tu dibujo. Muy bien dibujo, Tocayo. Deberías dedicarte al Yori. Sí. Oh, diablos. Por mí, el Argentine del Yori. Bueno. Y luego también lo subimos a 4chan, si quieres. Sí, a ese 4chan, sí, viva el 4chan. Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas. Bueno, espérate, Chuy. ¿De qué pasó? Es que tenemos Martín, supongo que es la misma persona que ganó el Dorama Extreme Challenge. Ajá. Nos tira un rollo después en el... Dice, saludos, no les había dejado comentario porque estaba algo ocupado con respecto a lo que hablaron en el podcast. Les faltó hablar de Destructor, el Defensor Cósmico, del cual solo salieron 32 números, y luego Oscar ya no quiso seguir haciendo el ridículo, más de lo que ya estaba haciendo con Karmatron. Estás mal, Martín, porque Oscar González Doyo es el dibujante y el autor de Karmatron, y Destructor era otro equipo. Creo que era Oscar González Guerrero, el papá. ¿Sí? Sí, bueno, mira, el dibujante era Nicanor Peña, de Destructor, que fue el mismo que dibujó en sus tiempos el cómic de Timbiriche. Y junto con otro dibujante que era, digamos, una especie de imitación de Nicanor Peña, pero muy malo, que no recuerdo su nombre, tendré que ver. Voy a ver ahorita, ahí tengo mis cómics de Destructor. Y entonces Oscar González Loyo no tenía nada que ver con Karmatron, con Destructor. Y sí salieron 32 números. Y sí estaba algo aburrido. El principio de Destructor estuvo muy suave. Me gustaron los primeros 5 números. Incluso hubo una especie de crossover con Karmatron. Sí. Aunque claro, este Destructor estaba plagiando a Star Wars, estaba plagiando a pues, muchas obras de Opera Star. Bueno, pues ya que ya ahora en estos tiempos, ¿qué no es? ¿Qué ideas no tomas de otras ideas? ¿Me entiendes? Inconscientemente. Podrías retrasarlos un poquito, o sea, pero es que la nave Destructor era un X-Wing, o sea. Pues para los que no sepan de qué estamos hablando, Destructor era un cómic que salió a mediados de los 80s, junto con la misma compañía, que hacía Karmatron, que era Measa. Y era una nave que se transformaba. En Galactus. En una especie de robot con la cabeza de Galactus, pero se usaban un báculo que se cargaba con energía solar y tenía tres conductores, una muchacha y dos chavos. Y el protagonista era Koji Kabuto. Era un Koji Kabuto, pues. Está igualito. Pero yo no sé, a mí el dibujo de Nicanor Peña me gustaba mucho. El otro que participaba dibujando Destructor, totalmente horrible, dibujaba gacho. Sí, eso ya ni los compré, la verdad. Sí, pero sí llegó nomás a 32 números y fue cancelado, yo creo, por bajas ventas. Sin embargo, Karmatron siguió como hasta el 300 y cacho. Sí, dice, y luego sigo con la misma cartota. Dice, me gustaría que hablaran sobre Karmatron y lo nuevo que están haciendo sobre el videojuego y las reediciones de este. Bueno, ya hablaremos en el próximo podcast. Yo también fui fanático de novelas ilustradas y Los Sensacionales. Fue en una novela inmortal donde yo leía Julio Verne ilustrado de La Tierra a la Luna, y en una ilustrada El Eterno Adán. Y una novela que me la deja pensando, bla bla bla. Está bien, vamos a hablar sobre esos rollos próximamente. Es que nos tiró un rollo, te lo pueden ver ahí en el post. Muchas gracias, Martín. Ahora. El podcast 12. El podcast, no, tenemos sobre lo de Tres Patines. Tengo que agradecerle a este Esparta que lo puso en su blog. De ahí fue donde saqué yo el link para. El link hacia los MP3 de La Tremenda Corte. Y pues muchas gracias. Gracias, en serio. ¿Qué más? Vamos a. Pues de qué vamos. Muchas otras cosas vamos a comentar hoy de la experiencia de los copiadores, de los plagios. Vamos a hablar de un canadiense que fue sentenciado por comprar algunas cosas. Okay. Que hoy vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de Jack Thompson, el creador de Penny Arcade, y un problema que tuvo ahí. Que se puede hablar acerca del el Xbox 360 y acerca de fansubs, y pues comenzamos, ¿no, Mr. Church? Pues ya hemos comenzado hace rato, pero pues bueno, con esto, ¿tú, ¿cómo está el rollo? Vamos a hablar de los copiadores, ¿no? ¿Qué os parece? Empecemos de la gente, de los artistas de cómics que disfrazan el plagio con homenaje. Ándale, o que se fusilan dibujos de otros cómics para usarlos en sus propios cómics. Descaradamente los calcan. Ajá. Entonces, Mike, pues dinos de qué se trata este asunto. Ah, bueno, recientemente hubo un caso en Japón de la autora Yuki Suetsubo. Perdón por mí. Que es la autora del manga que se llama Flower of Eden. Que estaba a punto de publicarse en Estados Unidos con Tokyo Pop. El año que viene ya estaba a punto. Ya lo iban a publicar en Estados Unidos. Entonces, unos chavos de Japón descubrieron que había extremadamente muchas similaridades entre Flower of Eden y Slam Dunk de Akihiko Inoue. Entonces aquí en Anime News Network tenemos unas imágenes lado por lado y superimpuestas. Y podemos ver que es los cuadros copiados con pasante, básicamente. Oye, mire, sí. Pero son iguales, ¿se cuenta? Es una copia. No me lo puedo poner. Una vil copia. Pusieron orejitas a Rukawa nada más. Exacto. Oye, sí, ¿qué hizo Tokyo Pop al respecto, Miki? No, Tokyo Pop iba a publicar su. Iba a seguir adelante, pero. Se echó para atrás. Kodansha decidió castigar tan severamente a la autora que tenía. El manga ya estaba terminado, del 2004. Se acabó en 2004. Y estaban republicándolo, ¿no? En volúmenes. Y pararon los volúmenes, la distribución de los volúmenes. Y le quitaron su nuevo manga que estaba publicándose actualmente, que se llamaba Silver. Ajá. Órale. Y la autora tuvo que disculparse públicamente por su falta de juicio y. Vamos a poner el link en Changoleón, pero el plagio es súper evidente. Cuando vean las imágenes se van a dar cuenta, o sea, no es homenaje, es plagio. Oigan, ¿ustedes qué opinan? Ustedes que dibujan en su mayoría, que estuvo, fue muy duro el castigo, fue suficiente el castigo, pues, fue justo, o que fueron demasiado severos. O se fue un solo pues, esos son asuntos de las compañías, pero... Su opinión personal, no sé, déjame ver. Bien, por favor. Pues es normal que un autor vea use los cómics de otro autor para ilustrarse, para inspirarse. Para basarse, pero no copiarlos. Pero en este caso es un vil plagio. Es una plagio. Es la palabra, sí. Entonces, es que eso, tienen que ver las imágenes para que se den cuenta. Para que uno mismo lo juzgue, sí, porque es cierto. Igual, a lo mejor nosotros que somos muy analíticos o... que ya estamos acostumbrados a ver dibujos y compararlos y todo, pues dijimos sí, se parecen un chorro. Es que no es un acercamiento, es un, no se parece el personaje. No se parecen los personajes, claro, pero el dibujo, posición. La posición es exactamente igual. Las viñetas están copiadas. Los mismos ademanes de los personajes de Slam Dunk con el del otro manga son igualitos. No hubo nada de cambio. Ni una diferencia. Sí. Oigan, ¿y ustedes, Serge, alguna vez han sido víctimas de... Bueno, de copia. De copia, No que yo sepa. Solo Fabián ha sido plagiado. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Fabián? Sí, ¿no recuerdas? No, sí. Porque alguien se comunicó contigo usando los dibujos de Fabián diciendo que eran de él. Sí, pero... No, es que el plagio sería que este cuate los hubiera copiado. Era un amigo de Fabián, que es una persona que no quiero recordar su nombre. Y yo antes de conocer a Fabián, conocí a esta persona. Y esta persona me enseñaba los dibujos de Fabián, pero me decía que eran de él. Pues eso ya no es plagio, eso ya es un robo. Ese era robo, eso no era plagio. Era suplantarlo. Entonces cuando ya por fin me presentó a Fabián, después de hacerme la cansada por semanas... Fabián me enseñó sus dibujos y le dije, hey, pues dibujan igualito, ¿qué está pasando aquí? Y entonces llamé a Fabián y me dijo, no, pues es que este cuate presenta sus dibujos como, mis dibujos como si fueran de él. Pero ese no es plagio, ese es robo. Oye, por ejemplo, aquí vemos que ella admiraba mucho Slam Dunk porque copió dos mangas de Takehiko Inoue. Entonces podemos ver que hay obviamente una admiración de ella hacia Takehiko Inoue. Es difícil, si por ejemplo tú miras a alguien, a un autor famoso, copiar su estilo, pero, o sea, nunca dejarlo, nunca crear tu propio estilo. ¿Naruto? ¿Naruto? ¿Por qué? Es idéntico al estilo de Akira Toriyama. Pero ¿te hace así exactamente igual? No es exactamente igual. ¿Te recuerda? Pero es muy parecido, recuerda mucho el tipo de líneas. El tipo de líneas de blanco y negro nomás. Muy, exactamente, casi sin... Sin sombreado, sin fondo. Se me hace padre. Muy parecido tú, pero... Pues hay de todo. Pues, ¿qué iba a decir? Tienen que ver las imágenes otra vez, pero... Yo creo que esta persona debió haber... Está bien que haya copiado las posiciones de los monos, pero no debió haberlas copiado tan fielmente. Es como cuando copias la tarea y le pones el nombre del que te la pasó. Sí. Básicamente. En otras noticias relacionadas con cómic, ¿qué nos ibas a decir sobre Peña? ¿Qué? Mi programa. Supuestamente este personaje llamado Jack, un abogado de Florida que se llama Jack Thompson. Ajá. Que fue el que demandó a los de Rockstar por Hot Coffee, antes Star Wars y antes Star Wars 3 y cualquier juego violento que se le ponga en su camino. Sí. Decidió hacer una... O sea, ya sale mucho en la tele, señor. Le gusta mucho la fama. Al fin, demandó a Rockstar por Hot Coffee, etc. Ajá. Y entonces, en una entrevista propuso que a ver si les gustaba a los de Rockstar que alguien hiciera un juego en el que el objetivo, en vez de matar a policías, fuera matar a las familias de los ejecutivos. Entonces, y dijo que iba a donar $10,000 a beneficencia si alguien... Si alguien hacía un mod de Grand Theft Auto de los videojuegos, que compañía de videojuegos. Por matar al policía, que maten a tu bebé y te den 5 estrellitas. ¿Sí? Entonces alguien de internet lo hizo, se lo enseñaron y este tipo se zafó. No, era sarcasmo, dijo. Todos los de Penny Arcade, que ya tienen un proyecto con él, donaron los $10,000. Hasta la madre, básicamente. Entonces y pusieron peleándose por emails y por teléfono, o sea. Entonces el señor los acusó de acoso de que tenía, temía por su integridad física, porque que estaban incitando a la violencia contra él, así, cosas así. Mandó emails a la policía de Seattle, al FBI, a los jueces de todo Seattle, una tras ellos, pues. Entonces, está el pleito y la controversia por la libertad de expresión. ¿Hay o no hay? ¿Sí? Oye, Mickey, bueno, hay que mencionar que Premier Head es un cómic de por internet, que de hecho ya, le sacaron sus primer libro, libro de Jack Thompson, su recopilatorio. Penny-arcade.com y es un cómic escrito por Kulik y Jerry Holkins. Ah, okay. Y ya tienen sus añitos, ¿verdad? Sí, tiene un buen. Desde el 98 y trata sobre videojugadores, ¿no? En su mayoría. Sí, básicamente. Uh-huh. Está muy bueno, así tiene videojuegos. Y este cuate, Jack Thompson, son una de esas personas que están haciendo la de todos por la violencia en los videojuegos. Y persiguiendo fama, ¿no? Pues sí. Y sí, ya tiene mucho tiempo hostigando, ¿verdad? Sí, a todo lo que le, pues fue el señor, él también tuvo que ver con la etiqueta de los CDs de música de Parental Advisory, con la clasificación de la tele, ya tiene TV 14, TV eso. Uh-huh. Sí, siempre ha sido muy un payasón. Así muy. Bueno, opiniones de esto. Pues yo ya te había dicho, creo que lo había mencionado en el podcast anterior, yo estoy de acuerdo con que haya un sistema de rating, y que un niño de 5 años no tiene nada que hacer, ni un muchacho de 12 años no tiene nada que hacer jugando Grand Theft Auto San Andreas, ¿entiendes? Y los dueños de las compañías, bueno, los dueños de los establecimientos no tienen por qué vendérselos. Principalmente. Y los papás tampoco tienen por qué comprárselos. Como la anécdota que nos contaste, Sergio, la semana pasada también. ¿La conté en este podcast? Sí. La conté en el podcast, sí, no me acuerdo. Se me hace muy tonto. Sí, pues básicamente lo voy a contar otra vez. Fui a una tienda de videojuegos y llegó una mujer con su niño de 5, 7 años, por ahí más o menos, era un niñito. Y el niño quería un videojuego con contenido mature para gente grande. Mature. Y el empleado le dijo: señora, este juego está calificado como mature. Entonces la mujer se volteó y le dice al niño: eso quiere decir que tu juego es más difícil, ¿lo quieres? Y pues claro que el niño dijo que sí y se lo compró. Entonces pues ahí es donde los padres tienen que ejercer juicio, usar la inteligencia, usar su cerebrito. Exactamente, creo que tienen que formarse ellos primero que nadie antes de, porque ellos mismos ponen a sus hijos ese tipo de material. Ay, es como los papás que dan un carro deportivo a los jovencitos, como primer carro, y se creen invencibles y van y se matan. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Sí, sí. Es el cuento de nunca acabar, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar? Oye, ya se está jugando, me estaba contando mi que se está jugando, ya puedes ir a jugar Xbox 360 en la Walmart, cadena de Walmart en Estados Unidos. A ver, Miguel, cuéntanos más, por favor. Por favor, Miguel. Bienvenidos al espacio de Miguel. Adelante, Miguel. Fantasías, Miguel. Sí, en los Walmart de Estados Unidos ya hay kioscos con Xbox 360 de demo. Ajá. Y hay mucha gente tomándoles fotos y videos, porque ya que falta. ¿Cuándo sale la venta? Un mes. ¿En noviembre? ¿En noviembre? Sería un día antes de. Gracias. Del pavo. Oye, híjole. ¿Y a cuánto está ahorita? Pues hay dos paquetes, ¿no? Sí. Hay un paquete de $300 y uno de 400. Pero ahorita nada más los venden en apartado, pero. Preorden. De 300, ¿sí? 700. Sí. Hay un paquete de $4,000. Ay, cabrón, ¿qué tiene? Una tele. Bueno, ese es el primer paquete, el de $300, no va a traer disco duro, ¿verdad? El control no va a ser inalámbrico y sí, no va a traer una serie de cosas. ¿Este paquete lo compras? Básico. Pues, es básico, es para el paquete friegues. Es para la gente que no siente que necesita un disco duro o que... Una necesidad, sí. Para los que no saben tampoco, para los que no saben. El otro paquete de 400 sí trae disco duro, trae control inalámbrico, trae control remoto del DVD, trae una bola de cosas. Es el paquete abusado. Y trae una membresía para Xbox Live. Pero luego los paquetes que venden aquí en El Paso, en las tiendas, tienes que acceder a comprar dos o tres juegos también de los primeros que salen. Y accesorios. Inútiles. Sí, luego por ejemplo siempre son los pinches juegos de fútbol americano o de carreras, o los juegos más culeros, sí, que nadie quiere. Entonces es mejor esperar. Bueno, pues vamos a ver qué tal le queda el Xbox 360, ¿verdad? Se ve muy suave. Está padre, fíjate que sí, está muy chido. Dicen que vas a poder conectar tu iPod y tu PSP. Ah, sí, suave. Ya está el 10. El 10, pues no lo dudes, estaría suave. Yo lo voy a comprar después, no lo voy a comprar en cuanto salga. De verano. Juntar mi dinerito y lo voy a hacer el podcast con el PSP. Ah, un PSP. Sí, ¿por qué no? Ya existe, no sabemos cómo, pero... Pero Miguel puede... Ya lo estamos haciendo. Miguel es el padre del PSP. En este momento. Con tecnología manga. Con tecnología manga, gracias, Adrián. ¿Cuánto sale cómic de Rebelde, por cierto? Ya están las finales de mes, yo ya estoy... Se me queman las habas y las manitas por comprar. Ya tengo el dinero apartado para... Calificado M por Monkey. Oye, pero cuando salga el manga de Rebelde hay que... Hay que obtenerlo y analizarlo objetivamente. Vamos a ver, híjole, vamos a batallar, ¿no? Es un cómic muy complicado de entender. Pero bueno, pues vamos a seguir. Así que antes de seguir. Es una idea que salió de Argentina, del canal Telefe. Entonces, y la compró Televisa aquí en México. Y se trata de que es una escuela muy, muy bonita, muy nice, donde hay niños de muy alta categoría y uno que otro becado por ahí, que son los que nadie quiere. Entonces se llama Elite Way School, la escuela, y es lo es la, como dicen, ¿no? Es la élite. La pipi es nice. Pero están tan vacíos tan los el programa, y e incluso sacaron con los mismos actores un grupo que se llama RBD, que ha vendido discos como no tienen idea, han vendido publicidad, comerciales de tele, de radio, todo, hasta toallas femeninas. Tinte de perro, condones y... Pues, pero lo raro de RBD es que yo cuando por primera vez me tocó verlos en la tele dije, ah, caray, es el show de los que trabajan en Sambo's. Bueno, Summers es una tienda de departamental aquí en México. Lo que pasa es que tienen el uniforme, es un saco rojo. Se parece al de Summers. Entonces, es una cosa muy... muy de marca y muy caras, por cierto. Ay, hoy RBD se plagia todo lo de Final Fantasy. Ah, cabrón, ¿cómo? Desde la tipografía. Sí, todo, fíjate. El güey pintado de la cara, como el de Final Fantasy VIII. Ajá. La Nike de repente anda con faldas trozadas como la Yuna de Final Fantasy X-2. Hay un concierto donde tocan y están todas las chavas con minifaldas y con los pedazos de tela, así estilo Final Fantasy. Con la Yuna. Incluso hasta Nike menciona mucho Sailor Moon en la novela. ¿Tampoco? Sí, no. Pero bueno, Más plagios. Y venden mucho. Y lo peor es que la están exportando esa novela a Centro y Sudamérica y Estados Unidos, y tiene un pegue que ustedes no se imaginan. Pero bueno, lo que pasa es yo lo porque las chavas están buenísimas. Es como ver a Broso, pero sin Broso. Pero sí. Bueno, a ver qué pasa. En septiembre les decimos y les pasamos las imágenes ahí, a ver qué tal les queda el cómic a los mataquetos del estudio Kaboom. Okay. Pero bueno, pues vamos a dar con el grueso del programa. Así es bueno, que... ya después de tantas quejas y quejas y quejas, vamos a hablar de los fansubs. Los fansubs es un tema muy... ¿Son buenos o malos? ¿Es buenos o malos? El buen lado y el malo lado. Bueno, pues dos lados de la mano. Vamos a empezar. ¿Qué es un fansub? Un fansub es una serie, lo que sea, que está subtitulada... por aficionados. En la mayoría de los casos es animación japonesa. Ya han sacado otros programas y entonces por el idioma, de lo complicado que es el japonés, hay mucha gente que por amor al arte se junta con un grupo de amigos, le dan los timings, le dan las traducciones y hacen unos trabajos dignos de admirarse, porque los suben al internet y tú los puedes bajar sin costo alguno. Entonces, de hecho, cuando están los créditos, sale la leyenda de que ese es fansub, es gratis, hecho por aficionados para aficionados, y que no lo vendan ni lo regalen. Ni para la renta. No, ese Mac. Ah, me da dos, perdón. Y hay una regla por ahí escondida de eso, Miguel. Ah, no, los de Semac traen buena onda. Ellos son los de los que estuvieron anteriormente con nosotros en el podcast. Entonces ellos cuando fue la Confront, entonces se pusieron a hacer los Avis a DVDs y los vendían con la leyenda de cooperación, una cooperación de 50 pesos. Era nomás la mano de obra, ¿no? Por DVD, sí. Por ejemplo, porque ellos hicieron el trabajo de etiquetar los discos, o sea, te le pones una etiqueta a los discos, comprar las cajas, ponerles una etiqueta a las cajas y de muy buena calidad, y viene con la leyenda de los Fasus, hasta el nombre de la página, si tienes dudas puedes mandarles un mail, se me hace un muy buen trabajo, pero desgraciadamente hay gente que no lo hace con esa intención. Es que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de derechos de autor, ¿no? Ajá. Que por cierto, pues ya están violados desde que los... Pues... copian los escaneos. Yo no tengo dinero para estar comprando anime a cada rato. Un Grey DVD con 3 episodios con $30. Y luego una serie nueva y otra serie y otra serie. Está totalmente enterrado en manga y cómics y anime. Entonces, pues tiene uno la opción de bajarlas y de verlas. Y si me gusta, a mí, por ejemplo, si tengo el de Azumanga Odayo, es uno de los DVDs que sí tengo originales, creo. Ajá. Y si lo vale. Y si lo vale. La de Lane también la tengo. Sí, ah, ¿verdad? Sí, porque me gustó. Y tengo el de Metrópolis. Sí. Entonces, bueno, tiene uno la opción de ver todo este abanico de series y escoger lo que más me gusta. Y si yo para que quiero gastar $50 en un set de DVDs de una serie que no me va a gustar, pues sí, claro. Digo, y en el caso de fans, si lo bajas y no te gusta, pues lo quitas, lo borras o lo pasas a algún amigo. Oh, lástima. El chiste es de que, bueno, lo malo es que también tienen sus contras, ¿no? Por ejemplo, yo me ha tocado que tengo conocidos que tienen muchas series. Y le digo, oye, pues, ¿cuál es? No, tengo tal. Oye, pues, pásame esta. No, pues, no, ¿tú cuál me vas a pasar? Y te las intercambian. Entonces, yo, en mi caso, muy personal, yo lo regalo. No, solo les pido un disco para quemarlo. Y ya, porque se me hace muy mala onda. Sí, se apropian de algo que no es de ellos, ¿no? O sea, yo lo bajé el internet, es mío. Es gratis y lo voy a vender. Ajá. O te lo cambio. Si no me das algo a cambio, no... no te doy nada. ¿Y cuántos casos nos han tocado, pues, no, sí. Yo sí tengo algo y a Chuy le gusta, o yo le doy una copia y luego si él no me tiene que dar nada, si después me quiere dar una copia de algo que él encuentre interesante, pues órale, ¿no? Sí, bienvenida, y así nos la llevamos. Y así, entonces, nosotros que estamos aquí en la frontera, pues mucha gente de aquí pues entiende inglés por obvias razones, y pues tenemos todo el fan subtitulado en inglés. Pero hay otro caso en el interior de la República, pues en provincia, en el interior de la República, sí, no, pues obviamente que hay mucha gente que no batalla con el inglés, no es por ser despectivo, pero sí puede batallar con el inglés. Hay otros que lo hablan muy bien en español. Entonces, sí, existen los fansubs en español, pero desgraciadamente aquí en México yo no conozco fansubs, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En España hay muchos fansubeadores. Ahí hasta tengo nombres de ahí conocidos. De ahí. Échalos, nombres. Hay dos que están copiando. Video Manolo. Manga Fan es uno de ellos. Y otro amigo, no me acuerdo del nombre. Pero lo que pasa, ellos también distribuyen gratuitamente y hasta te ponen la leyenda. Si ese anime. Te comentaron, te lo vendieron. Te están robando. O también la otra de que. Si es para que lo distribuyas, pero si en tu país donde está ese fansub ya se adquieren los derechos para distribuirlo legalmente, lo dejes de distribuir. Es la ley. Está bien. Es el pacto fansub. Pasamos entre fansub. En cuanto, por ejemplo, pero es que era el otro rollo. Cuando una serie se hace demasiado popular, comienza que es en fansub. Y cuando llega a Estados Unidos, que pasó con Naruto. Ah, con Naoto fue un caso. Pero también pasó con. ¿Cómo sucedió? A ver. Un Metal Alchemist llegó completa, sin edición, y de todos modos se siguió compartiendo. ¿Sienten? Ah, pero mira. Bueno. O sea, pero con Naruto lo que pasó es que ya todo el mundo lo vio. entonces ya no, pero, ya no lo vendieron. Pero bueno, eso lo hablamos ahorita, déjame, seguimos hablando con esto. Okay. Pues mira, lo que pasa es que llegan a España, mucha gente los copia, esos fansubs de España, y pues sin ningún resentimiento se ponen a venderlos aquí, los copian y los venden en México. Ah, en las clonvenciones. En las clonvenciones, como decía nuestro amigo Pablo de Aguascalientes, un saludote. Incluso, oye, imagínate esto, vender una serie, puedes ir a tiendas de cómics en México y puedes conseguir una serie fansubiada desde 80 pesos o menos. ¿Neta, carnal? Por paquetes, digo, un amigo fue a la TNT, de esas de una de las clonvenciones, y compró la serie de Saikano en 60 pesos. Son en BCD. Pues es que ya, es que depende del que se deje y de los medios que tengas. Entonces, ¿no? Sí, la mayoría de los otakus así la hace porque o tienes internet para bajarlo en español o como lo encuentres en inglés, como sea. O si ya tienes dinero, te pones a comprar los originales. Pero comprar original en interior, desgraciadamente solo llega americano, no hay. Hay una empresa mexicana por ahí que se llama Tower Entertainment que trajo Saint Seiya, pero lo entregaron la serie en 6 cajas metálicas. No me gustó la calidad. Estaba cada una en $80. Y está demasiado caro. Aún así se acabó porque eran los fans de Hueso Colorado los que la compraron. Pero se me hace un precio muy caro. Está abusando de los pobres. Imagínate, si quieres comprar un más que un fansub, un DVD americano en México, en el interior de la República, pueden alcanzar precios carísimos. Son $30 aquí, 300 pesos, más la importación, si es legal, pone 450, más la ganancia que quiere el vendedor, unos 550, ¿no? Sí, más o menos. Entonces te digo, ahí sí que es de gustarle el anime uno, pues sí, es caro. Y contra los 20 pesos que te venden cada disco un pirata. Sí, no, y lo peor es que te atienes a que no sirve el disco. Porque a mí me ha tocado varios casos donde la imagen está horrible, no se ve. Ajá. Y le son unos subtítulos en español todos chiquitos. Sí. Incluso una vez me prestaron la película de Utena. Y no se ve, sinceramente no podía leerlo, estaban demasiado chicos los subtítulos. Como que bastados aprestados. Y de una pésima calidad. Una muy pésima calidad. Y a veces que nos tocan los moinús de España. A ver, cuando tenga chance. Me gusta el español. Está chido, pero mucha gente, ya es que. Bueno, mucha gente pues que llega aquí en cultura frontera. General, joder, tío. Sí, claro, a mí también. No, no le veo, yo no le hago el feo, pero a muchos amigos de aquí en Juárez que les han puesto. No manches, es que vienen en español. Eso no me gusta. ¿Cómo viene el subtitulaje? Entonces, ahí sí se lo voy a pedir de favorzote a nuestro amigo Nacho Las Heras. A ver que nos expliques algunos modismos que se ponen los fansubs, por favor. ¿Como cuáles? ¿Tienes alguna? La hostia, tío. Voy a repartir hostias. ¡Qué guay! ¡Ah, guay! ¡Qué sí, guay! ¡Qué bonito! Así como muy bonito, chido, ¿no? Muy bonito, chido. Entonces, será cabrón el tío. También hay otra que es... Oye, también hay otra que es pringao. O pringado. No sé, qué significa este... Par 10. Y te vamos a dar un regalo de aquí, es más, yo te lo compro y yo te lo mando así. Oye, pero allá en el sur, por ejemplo, allá en provincia, la venganza es se comenta, más bien, no hay otra más que ser pirata, ¿no? Sí, porque vas a los mercaditos y no es, o sea, pues, ahí te va el ejemplo. No es que la gente no gana, para estar comprando. Ahí te va el mejor ejemplo. En Torreón hay una amiga que vive allá, un saludote. Se llama, fue una tienda que se llama Mix Up, es una cadena de música y videos DVDs más grande aquí en México. Entonces compró la serie completa de Evangelion. Cada DVD le salía alrededor de 400 pesos. Fueron 8 discos. $40, 400 pesos. Ajá. Imagínate, más 4.50 por cada película. O sea, la de Dead and Rebirth y el nuevo Evangelion. Eso es tenerle mucho amor, Evangelion. Y te estoy diciendo que lo compré en el 2002. Pues mira, a mí me sucedía con los cómics cuando, allá por los 90s, que salían cómics con El Hombre Araña, con portada metálica, hologramática y lo que tú quieras. Entonces los compraba, salían y decía ahí el precio de portada era $5, pero luego te lo daban a 15. Ajá. Y uno por, no sé, por menso lo comprabas, te gastabas ese dinero. No, ibas el paso y allá te lo vendían así. Porque se subía el precio porque se volvía muy popular la portada. o porque era el Max, por ejemplo, de Image Comics, de Max, el número uno, los primeros números 1, 2 y 3, los estuvieron vendiendo hasta por debajo de la lengua, por todos lados. Todo lo que era de Image subía el precio. Gen 13, cuando los primeros 7 números, o la primera miniserie, creo que fue de 5 números, era carísima. Poderte hacer de la miniserie era carísima. ¿Y luego para qué? Después sale en paperback. ¿Me entiendes? Sí, y luego yo tenía... Salió la nueva miniserie de Vampirella, que tenía portadas metálicas, con sangre así muy roja y todo el rollo, ¿no? Porque es una vampiresa, ¿no? Y la compré... Y esa sí la compré a precio de portada. Algunos un par de años después veo que en el Wizard, en la revista Wizard, mi miniserie está cotizada en $250 y yo la había comprado a precio de portada. Entonces la quiero vender y nadie me la quiere comprar. Nadie te da más de lo que más que el precio de portada. Por lo que pagaste por ella. Ajá. Entonces tú caes en el engaño de estas gentes. Es pura mercadotecnia, al fin y al cabo. Solamente vender más por la portada. Yo lo que hago cuando me gusta una miniserie, me espero al paperback. Sí. Ya con los años que da la experiencia de ser coleccionista. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, al menos de que me guste mucho. Sí, igual con los videojuegos, que sale Metroid Prime y luego sale Metroid Prime 2 y... vas y compras el videojuego el día que sale, te cuesta $50-$60. No lo puedes esperar, nada más. Sí, y luego después vas y ya está. El Metroid Prime lo puedes conseguir a $5. Soy culpable. Es que a veces por tenerlo te atrabancas, te comes. Es que es difícil, mira, es que fui víctima de Halo 2. Está en todos lados acá y se ve en chida y todo. Y ahí voy a comprar la edición de la caja de metal y todo. Ajá. La primera experiencia de mi vida en videojuegos, ¿no? Ajá. Ahí a las 2 de la mañana y parados ahí en el celoviste. Muy fea experiencia. Es que, joven, no está tan chida porque te esperas acá la gloria y todo lo que pasaste y no está tan acá. No es para tanto. Y la cajita metálica, pues está chida, pero pagué que $5 más. Un amigo mío, recuerdo cuando salió el de los Beatles, el disco que traía la canción de Free As a Bird, el de la antología. La antología, mi amigo fue a hacer fila una noche anterior para que le abrieran la tienda a las 12 de la noche para empezar a vender el disco. ¿Para qué? O sea, sí. Ese disco de antología seguramente lo tiene ahí clavado junto a con sus cientos de CDs ya todos rayados, pues, y todo, ¿no? Star Wars, los anillos, Harry Potter, uh-huh. Las Gruneras 9. Bueno, el Fiscal de Hierro contra Alien, Depredador y Terminator 3 con Mario Almay, aparición especial de Jean-Claude Van Damme. De Jean-Claude Van Damme y Valentín Trujillo. Pues ya es cuestión del que se deje, ¿no? Pero bueno, digo, como seguimos con esto de los fans, siempre ha sido ese problema. Y pues no sé, a ver qué pasará por allá, por otros lados. Estaría bueno que nos mandaran un mail. ¿A dónde, Search? Pues a changoleon@gmail.com. Para que dejen comentarios también en la página. Cada nuevo post que ponemos en la página tiene su sección de comentarios. Si quieren hacer comentarios del podcast 14, pues en el donde dice comentarios del podcast 14, ahí pueden dejar cualquier comentario que tenga que ver con ese post, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, Adrián? Adrián está desembolsando un cómic. Tengo una pequeña pieza de colección de los cómics de Image que fueron vendidos en aquella época, en los 90s. Sí. Recuerdo el caso de un amigo que tenía el número 5 de los Wildcats. Ajá. Después de la miniserie. Bueno, ¿qué tiene de especial este número? Bueno, porque aquí Jim Lee se aventó la fanfarroneada, o no sé, o está muy fregada. La sangronada de aventarse. Ese cómic incluía pues unas impresionantes páginas así de cuádruples, o sea, splash page de 4 páginas que se desplegaban como si fuera una especie de póster. Desplegable todo. Desplegable. Casi todo el cómic, o nomás las primeras páginas. Nada más las primeras y las últimas. También son cuatro. Oye, pero sí, calidad. Claro, es una calidad impresionante, obviamente. Uh-huh. Y pues sí vale la pena. Conseguir esto era, híjole. Esa es una buena onda. ¿Sí? Dificilísimo conseguirlo, sí. Pues el precio ni se diga. Era algo en lo que lo especial le añade al producto. Exactamente, le añade algo, un extra para que valga más la pena. Entonces si no despegas y tienes unos super postres aquí, unas ilustraciones impresionantes, muy bonitas y todo. Y sí. Wow, se ve muy bien. Ahora pregúntame, ¿en cuánto lo conseguí ahorita? ¿Cuánto cuesta ese? Lo conseguí en la cripta en $28. Alrededor de casi $3. Pero... O sea, casi a precio de portada cuando salió originalmente. Ahorita no sé cuánto está evaluado. Pues yo creo los jóvenes coleccionistas, los más jóvenes que nosotros, el consejo es, no se desesperen si quieren conseguir una serie anime o cómics o videojuegos. Aguántense un poquito, o sea, espérense, no se gasten todo su dinero en conseguir un número uno que luego nadie les va a querer pagar lo que según ellos cuesta, ¿no? No, a mí también me pasó eso con otro cómic que ya está desaparecido, que se llama Forsaken. Ay, sí, qué bonito recuerdo. Qué bonito recuerdo. Forsaken salió, se supone que son 6 números, pero a la imprenta nomás salieron los primeros 3. Uh-huh. Y los otros 3 no sé si se cancelaron o lo dejaron de producir o ahí muere. Si se meten a la página oficial del autor, que no me acuerdo ahorita su nombre. David Trefilieri. Él dice, mándenme un mail y yo me pongo en contacto con ustedes para venderles los otros 3 números. Uh-huh. Ahí sí no se supo qué rollo. También es una serie muy suave. Entonces, en cuanto salió, también error de... Bueno, pues no error mío. Uh-huh. En cuanto salió, yo lo compré a precio de portada. Le eran $40, que serían $4. Uh-huh. Y ahorita, en la cripta también, en una tienda de aquí local... Están vendiendo el número 1 a mitad de precio, a $20. Y tienen como 3 portadas. A 20 pesos. $20. Bueno, pero eso no estuvo tan mal. ¿Tres portadas? ¿Tres portadas? ¿Me dijiste qué? No. Que el número 1 lo está vendiendo a mitad de precio. Yo, si de veras. Más fueron 3 números. Tres números. Si encuentras algo que de veras te guste. Yo, por ejemplo. Mucha gente se va a enojar conmigo, pero yo compré Conker's Bad Fur Day el día que salió. Porque me gusta me gusta ese tipo de personajes y el humor que trae. Y pero digo, una de vez en cuando está bien, ¿no? Que vayas a pegar esos. Que sea, te fanatices de siempre lo primero, número uno. Bueno, haciendo filas 2 meses antes para el episodio 3. Leo para el episodio 3. Para la arma dejar salir al friki que todos llevamos dentro. Oye, ¿no te acuerdas cuando salió el episodio 1? Cuando salió el episodio 1 aquí en los Estados Unidos. A mí me tocó ver en el paso. Filas de semanas solo para entrar a ver los cortos de la película. El trailer del episodio. Sí, el trailer. Pero sí. Inteligentemente los productores ponían esos trailers en las películas más en las de menos audiencia. Sí, sí. No, la gente compraba los boletos y ni se diga cuando se estrenó el episodio 1 que había filas de meses. Yo estuve en la fila del episodio 1. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, sir? Es que mira, yo no iba a estar ahí, pero lo que sucedió es que un amigo consiguió 2 boletos. Ajá. Y me debía una lana y me dije, pues, ¿qué te parece si te cambio el boleto por la lana que te debo? Y dije, bueno, pues, órale, pues, sí, pues, órale. Entonces, mi amigo se fue a hacer la fila y yo me fui a trabajar, en la tarde llegué y ya, pues, le invité una hamburguesa y cotorreamos toda la tarde y entramos a ver la película. Pero la primera persona a la que le vendieron boletos para ver el episodio 1 en El Paso... fue un cuate de aquí de Ciudad Juárez. De hecho, salió en el periódico del Paso, salió con una tirota enorme de boletos así mostrándola en la foto. Y no, hasta eso que no. Sentó 3 filas de sus familiares en medio del cine. ¿A tus familias? Se trajo a la abuelita, a toda la familia, a todos los niños chiquitos. Claro que está el cine allá. Sí, allá el cine es extremadamente caro, las palomitas son extremadamente caras, cualquier soda. Unos $6, ¿no? Unos 7 o 8. Y luego unas palomitas, $7 también. Una soda también, un chorro de dinero, $3-4. Sale como casi lo triple ir al cine en El Paso que ir al cine aquí. A menos de casa al cine de $1 o de $2, ¿no? Ah, sí. Entonces, yo... espero que salga el DVD. Entonces yo me fui con mi amigo y ahí nos estuvimos. Y luego ya después, dos horas antes de de que empezara la película, o sea, 2 horas antes de las 12 de la noche, nos dejaron entrar a la sala. Entonces fue un desmadre porque todos los que estábamos ahí éramos de Ciudad Juárez, la gran mayoría, el 95%. Puro friki de Star Wars. Todos los demás pues eran familias ahí, pochas del Paso y uno que otro gringuillo. Y llegó una reportera del Canal 4 a reportear en vivo. Entonces estaba parada en las escaleras y mientras ella estaba reporteando, por atrás de ella se paraba un cuate y hacía un bailecito así medio obsceno. Entonces lo sacaron del cine. Ese cuate tenía una semana esperando en línea. Entonces, por esa estupidez, lo sacaron, llegó seguridad y lo sacó. Estaba súper indignado. Pero luego la esposa de mi amigo grabó el noticiero. Entonces se ve cuando está la mujer hablando y el cuate se para detrás de ella. Y un baile así como de fútbol americano, así muy raro, moviendo la cintura. Pero muy obsceno. Parecía que se estaba follando la cabeza de la reportera. Y lo sacaron. Y luego, para acabarla, todavía que llega a una escuela de karate. Y el cuate, aprovechando el rollo de Star Wars, le puso Jedi Karate School. Entonces, se ponen ahí enfrente a dar una demostración y parecía la corte de Java. O sea, cuando hacían un cualquier movimiento, todos explotábamos en una risotada horrible. Así. Lo curioso es que cuando el cuate tira un golpe con una de las espadas esas que tenían pintadas como si fueran sables de luz, cuando tira el golpe hace como Homero Simpson, así como ¡tú! Entonces, sí. Hablando de Homero Simpson, ya nos pasan en Israel a los Simpson. Wow. Pero ya todos cortados. Sí, obviamente, pues Mark ni Lee se enseñan los hombros. ¿Cómo? Sí, no pueden, pues, las hacen close ups o les ponen aquí ropita. Lo tocan. Homero, como la infame flor de Goku. Cuando, Homero no está obsesionado con la cerveza, está obsesionado con la soda. No toma cerveza, no come cerdo, no sale Krusty ni Flanders. Uno por judío y otro por católico. Creo que tampoco puede comer rosquillas. Así que. Pues mejor habían dibujado su propia serie. ¡Ah, mamá, neta! Dicen que Draco tiene como 10 minutos cada episodio porque están todos. Bueno, ya para terminar mi rollo mareador, Star Wars. Sí, vi la película. En cuanto comenzó la película, se callaron todos. Okay. Y luego ya vimos que era una especie de Star Wars con Disney, ¿verdad? El episodio 1. Y política. Y política mal explicada, muy sin chiste. Te duermes. Para el estreno del episodio 2, hubo gente que también hizo fila, pero. Esta gente tenía ahí una semana hasta con tienditas de campaña viendo las películas de Star Wars una y otra vez. ¿Y gente se indignó esa gente porque hubo una premiere especial, pero nomás para gente de dinero, en El Paso. Pero por gente de élite. Entonces esta gente, de la élite del Paso, entonces toda esta gente que estuvo ahí sentada estaba súper indignada, protestó, la hizo de tos y nadie les hizo caso. Para el episodio 3, pues ya nadie. Oye, y George Lucas fue pues ahí follado de dinero. Ah, pues sí. Yo siempre a esas tres películas de los Señores Anillos fui al día siguiente. El día del estreno, pero en la mañana. Yo, y había un cuate, un amigo de un amigo mío, que tenía boletos para ver el episodio 1 durante un día entero. O sea, vio el episodio 1 de Star Wars durante todo el día. Permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria, y lo hizo. También la gente que se trató los anillos en un día y luego al final la tercera. Sí. Qué amor, la preparación hace que... Yo solamente que me chuté nuevamente El Señor de los Anillos, la primera, La Comunidad del Anillo, solamente para ver los cortos de la segunda. El trailer de la segunda. Claro, como final. Que, era como en abril, ¿verdad? Fue en abril que hicieron el reestreno en cines. No, pues ahí voy a verlo otra vez, no hay problema. Ah, no manches. Y después de 3 horas ahí estoy viendo. No tienen aguante. Yo vi El Señor de los Anillos 1, 5 veces. El 2... 4 veces y el 3 nomás alcancé a verla 2 veces porque ya no aguantaba el final. El tercero, bueno. El final de Titanic, así, ay, we love you. My heart will go on. Oye, también tengo un primo de Monterrey, Emanuel. Ese chavo, no les miento, eso sí es verdad. O sea, ha visto la película de Slam Dunk, de okay. Space Jam, perdón. Ahorita que pensando con este de Slam Dunk, porque su hijo es Michael Jordan, la ha visto poco más de 85 veces. Y sigue contando, ahorita se más que ya le llegó a las 100. Sabe todo lo que van a decir. Me he visto 5 veces en mi vida y porque soy fanático de Buzz Bunny y el Pato Lucas. Yo tenía un amigo que siempre que iba a su casa me enseñaba sus dibujos copiados de Space Jam. Mira lo que hice, güey. Yo así como que, oh, shit. Mi hermana vio Street Fighter 2, la de Van Damme. 6 veces en el cine. Titanic 7. Así se agarró lo que era de repente. Pero bueno, sí. Oye, yo conozco un señor que no deja de ver su DVD de Vanilla Sky. Ay, carico. Ah. O sea, siempre que llega al trabajo lo pone y lo ve una y otra vez. Y al otro día lo mismo. Que le gusta cabrón. Regálale un día, abre los ojos. ¿Sabes qué? La película. No, y que... sí sabe de abrir los ojos, pero por alguna razón le gusta Vanilla Sky. No por la mujer esta. Por Tom Cruise. No, pero yo creo la historia, algo le recordará, no sé. La sigue viendo todos los días. Yo la única que llegué a ver así fue la de Aladino cuando era niña, la veíamos 3 veces al día. Y la cantabas y todo. Y cantábamos sí. Y todo, y nomás fue como de Zelda, Ocarina of Time, lo he jugado 7 veces. Ah, bueno, eso sí está para jugar, hombre. Fíjate que la película que más he visto que influenció a la juventud de los 90, finales de los 90, al grado de que chavos en verano. Lo ves con gabardina y lentes negros. Ay, no. Matrix, pero la 1. Neolex. Me cae gordo la de Matrix porque todo el mundo le chupa las bolas a Neo para todo. Oh, Neo, sí, tú eres el elegido. Neo, te traje unos tacos. Neo, hay papel en el baño, Neo. Neo, te peino. Oh, te una mosca, se te paró, Neo. Te presto a mi hermana, Neo. Sí. Debo admitir que después de ver la segunda, ya no vi la tercera. Y hasta la fecha no la he visto. No, la tercera está suave. Yo quería ver cómo se moría Neo. Eso está chidilla. Así es, pero sí. Pero dije, voy a verla cuando ya nadie se acuerde de ella. Yo te la preso ahí. Ok, no, muchas gracias. Sí, pero este. Y los cortos animados de Matrix también. Son muy buenos, Animatrix, sin respetos. Mejor que la segunda película. Me gustó mucho el Peter Chung. Es que la película estaba bien, solamente córtenle todo ese baile rey de Okis. Es Bailey Rey. Sí, el Bailey Rey. Y el rollo del arquitecto. Ah, también lo sí, el arquitecto de infame. Ahí me quedó. ¿Y por qué no explotaron más a los gemelos? Serían bien fregones. Fíjate, el arquitecto es como ese señor que te tira rollo hasta que te queda dormido para tancearte. La verdad, yo me quedo dormido en esa película, en serio. Pero mira, con la compra. No perdí nada. Desperté las escenas buenas. Bueno, pero también. Se supone que el juego de The Matrix Online. Es después de la película del 3. Entonces, si alguien de los que nos escucha lo está jugando, que más o menos nos cuente de qué se trata, qué está pasando. Se metió en problemas porque lo hizo Sony. Uh-huh. Lo tuvo que vender, Warner. Y lo tuvo que vender para que Sony se encargara de él, para no cerrarlo. Pero ya mataron a Morpheus. Sí. Ay, hijo. Morpheus es un terrorista. ¿Después de la película 3? Después de la película, sí. Se puso a poner bombas, se volvió loco, fue un esto. Y la gente de ahí del juego tenía que buscarlo para impedir que explotara otra vez otra bomba. Ah, son eventos que suceden nomás en el juego. Y ya, Morpheus el loco y ya lo matan ahí. Pues ya habrá de muerte. En este caso. Qué barato. Pues está como una serie animal que salió de Star Wars, ¿no? De los Guerras Clónicas, sí. Que es entre la película 2 y la 3. Muchos que vieron en toda esa serie cuando llegaron a la 3 conocían ya todo lo que había pasado. Eso estuvo suave. Eran cortos que duraban, ¿qué? 5 minutos en Cartoon Network. Todos magistralmente hechos por muy, muy bonitos. Que quedaron de laboratorio de Dexter. Yo nunca la vi. Por eso cuando llegué al cine y vi la 3, no entendía por qué le generaba Grievous. Estaba así. Así como sí, a mí me explicó una amiga. Eso no me gusta, que tienes que ver el Matrix, que empezaron con eso, que tienes que ver el anime. Tienes que ver el anime, jugar al videojuego. El videojuego para entenderle la película. No, pues yo no estoy funcionando para jugar tu juego, Rafa. Es lo que le dicen el universo extendido, ¿no? Sí, o mejor dicho, el universo, la táctica comercial. Sí, sí. Pues necesitan los juegos de Dogtack, ¿no? Que tienes que ver el anime, el manga. Novelas. Híjole, eso es un juego muy... Es un evento multimedia. Me cae mal eso, que quieran hacer eso con la gente. Puro consumismo. Sí, exactamente. ¿Y cómo estará en cuestión también, ahorita que seguimos con los fansubs? Bueno, aparte en cuestión piratería, ¿cómo seguimos con lo de los... nos extendimos mucho, pero ¿cómo seguimos también con la compra de DVDs originales en interior de la República? Ah, qué bueno que mencionaste eso. Nomás, es que estaba viendo un reportaje sobre China. Que según esto, el mercado es algo así como el 90%, el mercado pirata. Lo que se vende es piratería en China. Entonces, lo que empezó a hacer el gobierno de China es que si una película pirata te cuesta $2 en China, los chinos sacan la película original con cajita y foto y librito, todo a $2 también. Ah, muy bien. Entonces, ya se están dando cuenta que están combatiendo, está empezando a bajar la piratería en China. Pero fíjate que desgraciadamente no todos piensan así, porque mucha gente lo que va es a ganar, a la ganancia. Uh-huh. Y es cuando peor les va, porque llega la piratería. Incluso llegas a conseguir películas mucho antes de que lleguen en el mercado original. Y sí, aquí no salen, o nunca lleguen a salir. Como en el caso de la película de Blueberry. Ajá. Ya ves que a México. Pero es que, por ejemplo, China son más de 1 billón de seres humanos. Entonces, si tú vendes las películas originales con cajita, todo como debe de ser, a $2, si le ganas. Ajá. ¿Entiendes? Sí, mucha gente. Si le ganas. Entonces, en cambio, en México somos que 120 millones. Y más 20 de Estados Unidos. Nosotros 20 de Estados Unidos, sí, cierto. Pero, no, este rollo de la piratería está pesado. Oye, sí, y aparte de comprar fansubs, o sea, es que están los dos lados. Ajá. Puedes comprar el fansub o, si tienes cuenta de internet, bajarlos tú mismo. Uh-huh. Y ahí ya no tienes ninguna pérdida más que de tiempo, más o menos. Sí. Y hay otro punto a favor. Oh, puedes bajar, puedes ir a una página como eBay o u otra de ventas y puedes conseguir los animes originales a un precio entre nuevos usados a muy buen precio. Exacto. Uh-huh. Es solo, es lo bueno del internet, solo es cuestión de buscarle. ¿Ustedes qué piensan a partir de eso? Porque, Fabián, sí, pero te metes en muchos riesgos con piratería bien hecha. Sí, por ejemplo, ya ves que... Dentro de 100 años, ¿a quién le va a importar? Porque se vea bonito. Mira, por ejemplo, ya han estado sacando los fansub. En China han sacado fansub, pero hecho por chinos. Y y son... Toda la serie, por ejemplo, Cowboy Bebop, toda la serie está en 3 discos, sin extra ni nada, y los subtítulos en chino, chino mandarín e inglés. Pero desgraciadamente, ¿inglés chino para cómo? Está un pésimo el inglés. Pésimo. Y también te atienes a que estén defectuosos. Ya me han tocado. I am you, Lord, now. Es que es traducción de Altavista. Literal, ándale. Traducción Altavista. Sí, en altavista.com, si pides que te traduzcan una página, te das cuenta que pues ponen. Traducen la. Como ella lo entiende. Traducen la palabra como está. Ajá. Literalmente. Pero, literalmente, o sea, en lugar de decir. I am your father, dice padre, yo padre soy tú. Propiedad yo. Propiedad yo. ¿Qué? Padre, propiedad yo. Bueno, pues es que la inteligencia artificial aún no está tan avanzada. Ojalá que no. Pero algún día el PSP traducirá todo. Ya, pero sí, también aquí en Juárez hay una persona que se que tiene una tienda de anime. Y tiende mucho a traer esos productos. Y desgraciadamente. ¿Esos productos que de China? Sí, los falsos chinos. Que desgraciadamente. Anímate, dinos quién es. Podemos decir, bueno, Mr. R. Mr. R. Híjole. Vamos a decirlo así. No hemos caído bajo porque ya vamos 3 podcasts que nomás estamos tirando mala leche. Estamos denunciando. León, mala leche. Denuncia. No, ya. Como el baboso, no se preocupe. Esta persona trae. Anunciamos un tremendo podcast y eso es lo que tenemos. Entonces, desgraciadamente. Al principio vendía mucho, pero conforme fue vendiendo, se avarició y. Y entonces vende los fansub, sí son los DVDs y esos fansub más caros. Por ejemplo, una vez yo le compré el de Serial Experiment en que me salió en $260 o $26. Al cabo de 3 meses más, el chavo estaba vendiendo ese mismo box set de Lane en $350 o $35. Uh-huh. Y pues que el mercado le dice y como la mayoría del mercado que él tiene son chavitos entre qué no sé, Miguel, entre 12 y 18. Más o menos, dicen, pues cuando llega, hace todos los sábados sus funciones de anime en su local. Acabándose, saca todas las novedades que compró y se las va mostrando una por una y dice, no, que esta serie, que este Yotengi es única y bla, bla, bla, y está importada y apenas me trajeron 3. Entonces he visto casos de gente que le compra, hasta hay un chavo que compra 2 boxsets, uno para tenerlo y otro para verlo. Oye, pues es buen vendedor. Pues ahí ya es reino del que se deja. Es lo que tiene, pero está demasiado caro. A mí lo que me gusta de Anímate es la mercancía por los muñequitos. Los gachapons. Bueno, se llama Anímate Latina. Son la mayoría son las estatitas, por ejemplo, la de Iguina que yo compré. Ajá. Son originales, pero Así en DVDs no sería mi primera vez. Y desgraciadamente primero lo busco en Torrent. Si no está en Torrent, pues ya lo busco por ahí. Si no está, pues vivo a los Torrents. Bájalo de LimeWire. Para los que no saben, bueno, tienen varias opciones: Kazaa, LimeWire o la nueva generación de bajadores que son Torrents. Que es un programa Bram Cohen. Ya tiene un hijo, ¿eh? Es el pequeño... Torrentio. Ay, qué... Torrentio. Se lo torrentió de Torrente. Torrente, el brazo inteligente de su papá. El brazo tonto de la ley. El brazo tonto. Bueno, ya hablamos de piratería y de fansubs. Ah, bueno, ok. En ese caso yo quisiera agregar algo más. Sí, además de Torrent. Sí, cierto, puedes bajar muchos animes en varios formatos de video para que lo veas en tu computadora. Y yo con lo que he estado experimentando ahora últimamente, no, es más, desde que entré al internet hace un chorro de años, también lo que se baja mucho son mangas traducidos, porque hay gente que escanea el manga y luego ya nomás les pone en su página web. Hay otros chavos que dicen, ah, este manga está muy suave, hay que compartirlo, entonces le borran las letritas y le ponen en inglés o en español. Bueno, hasta ahorita no he visto escaneos en español. Casi no hay en español. Creo que eso está bien porque... porque todavía no se publican aquí. O sí, nunca se van a publicar. O nunca se van a publicar. Entonces es para que la gente... Yo los veo generalmente en inglés, en francés y en italiano. Fíjate, esa es la opción del fansub. Ese, digo, del torrent, es la ventaja. En especial este en manga, que son... sí, que son... nunca vas a acabar de verlo. Millones y... ajá. Entonces a mí sí me gustaría aprovechar este medio para agradecer a todos los scanlators, que así se les llama scanlators, porque escanean y Translators. Y hacen translate. Hasta te sirve de no sé, para de adelanto, ¿no? Si me yo creo que si el trabajo de un artista te gusta, digamos, estás leyendo ICE y lo estás bajando en internet, y te gusta, pues órale, ve y compra el manga y apoya a tu artista, ¿no? De una otra manera. Si no comprando todo el material que este cuate produce, pues algo. Para dejar de hacerlo. Es una buena opción. Y aparte, es en, como les decimos antes, no les afecta a ellos porque, por ejemplo, aquí en México todavía no traen algunas series. Algo que sí pasó es que en Omanga, omanga.net, estaban traduciendo el Rurouni Kenshin, pero nomás llegaron como a una tercera parte y dijeron, ¿saben qué? Ya lo está poniendo Tokyo Pop. Lo cortaron, lo se cortaron. Dejaron de... O sea, lo mismo con Gantz, se quedaron en el tomo 7. Que me parece perfecto. Y Gantz, pues, sí, de algo honorable. Sí. Algo honorable, ¿no? De otra manera, si esas compañías nunca traen esos materiales, o si nadie se atreve a traerlo, pues... lo conocemos no, fíjate material. ¿Qué pasa con Mahouin Guruguru? ¿Qué sabes qué cosa nueva aquí? Los caballeros de Kodai. O Nikki Kukuri en otros lados. Nunca llegó a América, bueno, a Estados Unidos. Y hay dos temporadas, una en el año 2000, yo no sabía. Torrent. Sí, Ana y Bendito Torrent. Viva. La serie completa, la segunda temporada. Y nunca va a llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No es comercial, digamos. Oye, sí, pero no, yo ahora estoy una felicitación a todos los fansubeadores y los Scanlators porque es amor al arte. Cuando me gusta que traigan un fansub aunque ya esté publicado, es cuando lo tienen mutilado. Por ejemplo, mira, tal es el caso de Naruto. A Naruto vi los casos y los conozco de que todos los martes o miércoles, Miguel. ¿Qué? ¿Naruto? Para bajar el capítulo. No. Eran los jueves, ya no. Todos los jueves a mediados de la medianoche. Antes de la medianoche ya estaban los capítulos traducidos. ¿El de la semana? El capítulo que había salido en martes en Japón, el jueves ya estaba disponible para bajar. O sea, en un día y fracción ya estaba traducido, con los timings, con todo. ¿Y cuánto les pagan? Para que veas lo que es el amor al arte. Y desgraciadamente, bueno, compraron los derechos en Estados Unidos al por ahí de los episodios 115, ¿no, Miguel? Pues sí. Habían comprado para pasarlos en la cadena de caricaturas que se llama, de un canal privado que es Cartoon Network. Y pues obviamente que le metieron toda la censura porque iban a pasar en el espacio, ¿cómo se llamaba A las 9 de la noche. Pero Tsunami, en el espacio Tsunami. Entonces iban a cortar diálogos, iban a cambiar sangre, armas filosas. Y a mí eso no me gusta. O sea, ¿para qué compras los derechos si vas a hacerle eso? Así también mutilaron One Piece. Digo, vas a estar gastando más dinero en la gente, en cambiar la historia, en pagar a la gente que cambie la historia, música, en que lo quiten y que la música. También el horror que salió de Scaflone cuando lo pasaron. Sí, o sea, nada les cuesta pasarlos en la noche, como lo que hace Cartoon Network es que no en la noche. Es que no, desgraciadamente. Es que lo que quieren es abarcar el mercado más grande posible. Y tiene presión de la mercancía, los juegos, las tarjetitas. Y mal hecho, pero eso es una deal comercial meramente. Eso está bien, eso funciona, está bien. O sea, que ya esté publicándose legalmente. Si está mutilado, no vale la pena verlo mutilado. Quiere ver la obra completa. Tal cual está. Pero en el caso, por ejemplo, de Full Metal Alchemist, que llegó íntegro y así completamente 100% igualito, nada más doblado para el inglés. Y todo se siguió publicando en torrent. Eso ya se me hace como... Sí. Si ya está como la quieres ver, ¿para qué la sigues dejando? Y el, bueno, ya es decisión de la persona. Ya es ética, ya oye, tacaño. Sí, y ya, y también con Naruto, ya es que aunque compraron, de hecho, lo siguen poniendo todo en sí. Y lo siguen bajando porque es el boom, ha sido un boom Naruto. Y después, sí, pues, sí. Aquí pues, creo que hay un fan de Naruto, sí. Sí, me gusta mucho Naruto. aquí tengo mi llaverito a Sakurita, la inútil, que ya no es inútil. Ultra violentos que nunca salen a tele como Elfen Lied. Pero bueno, señores, Una hora con 9 minutos, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Algo que conclusiones acerca de esto? Pues yo... Apoyen el fanso. Apoyen el fanso, es una labor de turista. Gracias a Dios por haber agregado. Gracias a Dios. Gratuitamente, por favor. Dios, Kamisama, Alá. Sí, si van a bajar cosas, pues distribúyanlas también en buena onda, sin andar de pediches ni de ni de vendedores. Y no las vendan, por favor. Si no la compró, no la venden. Eso ya se los pido ya personalmente y en buen plan. Si no pagaste por ella, no cobres por ella. Exacto. No digas que es tuya porque no es tuya. Exactamente. Pues así es que ya aprendieron la lección día, Martín. Okay. Sí. Véndanlo, pero no le saquen ganancia. O sea, si lo que quieren es promover, claro, pues nomás cobren el disco. Nomás cobren el disco. La mano de obra, sí. Como se más. Sí. Sí, perfecto. Un saludote. A ver si nos patrocinan algo. No, muero la cabeza. Toma, Semac. Quiero anime. Les compré la de King of Bandit Jinx, está muy chida. Oh, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos despedimos. Bueno, pues nos vemos la semana. La próxima semana vas a un especial de terror. Ah, sí, cierto. ¿Domingo de terror? Un especial de Halloween. El Día de los Muertos, somos mexicanos. Sí, el Día de los Muertos. Ok, va a ser el chango muerto. Vamos a traer a Gaby. Para que hable de Dinastía Dragón. Vamos a ver temas terroríficos y horribles. Vamos a comer pan de muerto. Como pasarte el puente a las 7 de la mañana. Bueno, pues venga la sentencia. Tu sentencia es hacer un Dorama Extreme Challenge. ¿Qué? Juan, me llamo Juan. Vino a hablar español. Bueno, pues si quieres la voy a... A ver, bueno, ¿saben qué? Sí, me están diciendo que los challenges están muy fáciles. Okay. Entonces, pues ahora Chuy va a poner la pregunta y cuando le respondan a Chuy, pues yo les hago el premio. Pues vamos, ¿de qué hacemos la pregunta? Tiene que ser trivia, sí. Trivia de mi trabajo, okay, vamos a ponerles a los que hayan leído el manga de Gunsmith Cats. Vamos a hacerles tres sencillas preguntas. La primera va a ser el nombre del autor de esa serie. La segunda pregunta es ¿en qué ciudad se desarrolla la historia de esa serie? Y como tercera pregunta, ¿qué carro tiene? Pregunta es ¿cuántos años tiene Minnie May? Que es un personaje de ahí. Es cuántos años tiene y a qué se dedicaba antes. Pues son cuatro antes de que comience preguntas. El manga. Ya son cuatro preguntas. Bueno, aquí es difícil. Bueno. Okay. El que responda primero, el que responda la mayoría de las preguntas. No, lo voy a cambiar. ¿Cómo se llamaba originalmente Chicho Terremoto en japonés? ¿Y cómo se llamaba el personaje? Joder. No se crean. Aquí quedé totalmente confundido. Tres preguntas otra vez. Entonces, ¿quién es el autor de Gunsmith Cats? ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? ¿Y cuántos años tiene el personaje Minnie May que se dedicaba antes de dicho manga? Ok. Okay. Secuelas y profesiones. Sí, es el Extreme Challenge de esta semana. Sí, y Martín, sí, ya está tu dibujo. Déjame más lo escaneo. Por eso. Sí. Es que está muy gacho ir a Walmart. No. Escaneme este Goku. Es que lo quiere para su novia. La novia quiere ver a Goku. Es que el Dorame se sintió un poco mal. Tuvimos que darle un poco de consejos. Sí. Me tuvieron que hablar de las abejitas y los pajaritos, sí, y el polen. Fue un nivel 4, un extreme challenge para Dorame también. Ese báculo sagrado, bueno, de Goku. No se agüiten y tengan miedo ni nada, pidan lo que sea otra vez. Que ya dijo, ya ni dijo. Modo, ya. Bueno. Mientras se pueda dibujar esta vez. Señores, pues nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana y pues aplausos de la chido. Bueno, aplausos chiquito, bravo.